con un alien. Va de nuevo. Gente en radio escucha. A que pueda configurar un escenario propio. Se apela mucho al aspecto subjetivo del radialista, de la persona que elabora esta pieza. Tiene que ser armónico, debe sonar bien. Es un género totalmente libre en su construcción. No existe hasta el momento un esquema rígido o una estructura que permita diseñar el radioarte. Radio art is the invitation that we make to the receiver, the radio listener. The auditorium to configure a space of their own. We appeal to the person who creates the piece. The artist's subjectivity, it has to be harmonic, it has to sound good. It is a completely free genre when it comes to framework. Until this moment, there is no rigid diagram or structure that allow us to design radio art. The noise is the message. You're listening to The Noise is the Message. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Vamos a escuchar entonces El Monstruo, creación conjunta con Julio Schwarzman. Thank you. compañeros. Brinca. No. Continúa. Compañero. La profesión. Una lópica. La de manos. Chivato. Brinca. No. Mira. Mira. Mira. Gaucho salvaje. Que no pierdo la esperanza. Y no hay chance, ¿eh?, de hacerte probar qué cosa. Este tiene refalosa. Ahora te diré cómo es. Escucha, no te asusté. Que para ustedes es canto más triste que un Viernes Santo. Unitario que agarramos, lo estiramos. O paradito nomás. Para atrás. Lo amarran los compañeros. Por supuesto, mazorquero. Y ligado. Bañador doblado. Ya queda codo con codo y desnudito ante todo. Salvajo, aquí empieza su aflicción. Luego, después, a los pies, un sobeo en tres dobleces se le atraca y queda como una estaca, lindamente asegurado. Y parado, lo tenemos clamoreando. Y como medio chanceando, lo que grita, le cantamos la refalosa y tin tin. Sin violín. Pero seguimos el zoom en la vaina del latón que asentamos el cuchillo y le tanteamos con las uñas el cogote. Brinca el salvaje bilote que da risa cuando algunos en camisa se empiezan a revolcar y a gritar, que es lo que más nos divierte. De igual suerte que al presidente le agrada y larga la carcajada de alegría al oír la musiquería y la broma que le damos al salvaje que amarramos. Finalmente, cuando creemos conveniente, después que nos divertimos grandemente, decidimos que al salvaje el resuello se le ataje. Y a derechas lo agarra uno de las mechas mientras que otro lo sujeta como a cuatro de las patas. Que si se mueve, esa gata. Entre tanto, nos clama por cuanto santo tiene el cielo. Pero ahí nomás, por consuelo a su queja, abajito de la oreja, con un puñal bien templado y afilado, que se llama el quitapena, le atravesamos la vena del pescuezo. ¿Y qué se le hace con eso? ¡Larga sangre, que es un gusto! Y del susto entra a revolver los ojos. ¡Ah, hombre flojo! Hemos visto muchos gestos que se muerden, que hacen gestos y visajes, que se pelan salvajes, largando tamaña lengua. Y entre nosotros no hay que hacerlo para medio contentarlo. ¡Qué jarana! Nos reímos de buena gana y muy mucho al ver que hasta le da chucho. Entonces lo desatamos y soltamos y lo sabemos parar para hacerlo refalar en la sangre. Hasta que le da un calambre y se estira muy fiero el salvaje, y lo que expira le sacamos una lonja que apreciamos el sobarla y de manera gastarla. Y se le corta la oreja, barba, patilla y ceja. Y pelao, lo dejamos arrumbado para que engorde algún chancho o carancho. Con que te ves, salvajón. Nadita te ha de pasar después de hacerte gritar. ¡Uy! ¡A la federación! Te diré cómo es. Ahora te diré cómo es. Ah, como es. Ahora te diré cómo es. Ahora te diré cómo es. La primera en tiempo es la del monstruo. Se llama así porque Schwarzman, que es una referencia en la literatura gauchesca argentina, me comentaba la relación que tenía esta pieza, La Refalosa de Ascasubi, con un cuento de Borges y Bioy, Bustos Domecq, llamado La Fiesta del Monstruo, en donde él encontraba similitudes entre ambos escritos. En realidad pertenecía a Josefina Ludmer. Bueno, básicamente es una descripción de una tortura, es decir, de cómo se lleva a un enemigo político hasta la muerte. Tiene una vividez y una nitidez, una definición en cuanto a lo visual que es tremenda. Así que bueno, la idea era pasar eso a lo sonoro como pieza musical para la presentación del libro. Es decir, fue un encargo para la presentación del libro Letras Gauchas de Julio Schwarzman. Fue un trabajo muy placentero, aunque cuando iba mezclando la obra, al principio no podía tolerar escucharlo y muchas cosas las hice poniendo en mute la parte de la voz para poder imaginarme lo puramente sonoro y la elaboración puramente musical, y luego volví a ponerlo, pero lo escuchaba lo menos posible porque la verdad que es aterrador el relato. Y además produce ese pánico que el oído capta tan bien, ¿no? Es un pánico, se produce por la escucha, ¿no? La famosa escucha pánica, ¿no? Hablamos muchísimo de cómo debería ser la música y la idea fue realmente buenísima. Es decir, termina con una especie de ironía sobre la argentinidad, ¿no? El proceso de composición duró aproximadamente 4 o 5 meses, aunque la idea ya la veníamos planeando desde hace mucho. Fue estrenada en la Casa de la Cultura del Fondo Nacional de las Artes, en la ciudad de Buenos Aires. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Soy Jorge Saad, soy compositor. Me dedico a la música contemporánea y experimental. Hago música electroacústica, hago música de cámara, hago música mixta. Hice bastante música también para multimedia, para espectáculos de danza. Mi formación fue acá, en el país, y también en el exterior. Estuve en la Universidad de Montreal, estuve un tiempo en la Universidad de Stanford también como Visiting Scholar, que sería una categoría así como académico visitante. Durante todo este tiempo, nací en 1959, empecé a dedicarme a la composición desde 1982 aproximadamente, 1983. Estrené muchísimas piezas aquí en el país, afuera. Gané algunos concursos internacionales. Actualmente dirijo un festival que se llama Nuevas Músicas por la Memoria y doy clases en el Conservatorio de Música de Morón, en la Universidad de 3 de Febrero, y también doy clases en la Escuela Nacional de Cine, que es otro de mis trabajos como docente. Eso creo que es una síntesis. Llego yo a la música a partir del rock. Era un adolescente que en plena época de entre el final del gobierno de Isabel Perón y el principio de la dictadura estaba fascinado por Yes y por King Crimson y por esos grupos que de alguna manera me impactaron muchísimo, y a partir un poco de ellos que fue conociendo la música del siglo XX. Es decir, que igual de todas maneras, previamente de chico me gustaba bastante escuchar la música barroca y sobre todo Bach, y tocaba un poco la guitarra. Fue en la adolescencia cuando decidí ser músico. A medida que vos te fuiste formando, también fuiste formando. Absolutamente, es decir, siempre aprendí enseñando y a veces realmente me doy cuenta que es un laboratorio, la enseñanza, un laboratorio de ideas, que si yo estuviera en mi estudio solo pensando, nunca podría llegar a ciertas cuestiones que aparecen como ideas de composición en el intercambio y en ese supuesto dar, que también recibir mucho, ¿no? Porque cuando vos el otro confía en vos, que vos le vas a decir algo de valía, vos estás también modificándote en tu modo de ver el mundo, ¿no? Es decir, que ahí hay un intercambio muy interesante. De hecho, para mí la docencia es tan importante que yo he producido obras luego de dar una clase. Es decir, llegué a mi casa, me senté y dije, es así, y la idea no la había, o sea, yo no sabía que la tenía antes de dar la clase, y me enteré que tenía esa idea durante la clase. Es un poco la herencia de uno de los... Un poco... ¿John Cage? Sí, precisamente. Yo, en esencia, coincido con todo lo que viene de Cage. Lo que pasa es que muchas veces, una de las cosas que discutimos con los alumnos y, bueno, y creo que en varias instituciones diferentes y con alumnos diferentes totalmente, que vienen de formaciones diferentes, es el tema de cómo Cage ha sido apropiado por la derecha. Y bueno, ahí de alguna manera, cómo se apropió un cierto elitismo de ciertas cosas que ahora, digamos, como, bueno, yo hablo ahora de Buenos Aires porque obviamente es lo que veo todos los días, ¿no? Pero es como que cómo quedó que ella apropiado, digamos, en ciertas categorías hipsters, ¿no? Es decir, como si de alguna manera este último tiempo fuera como una marca de identidad hablar de John Cage, y por ejemplo pasar por alto todo el pensamiento social de Cage, pasar por alto un montón de ideas políticas de Cage, pasar por alto toda la relación que estableció Cage en relación a la institucionalidad musical. Y entonces queda una especie de Cage lavado, en donde, digamos, queda más que nada una especie de icono pop, sin entender esa idea del desapego, que era básica en Cage. Su filosofía, y por lo tanto se pueden tener discos de Cage, tener libros de Cage, hasta yo diría es como que de alguna manera que ha habido como una especie, voy a inventar un término, o sea, no, como una especie de chevalización de Cage, en donde, digamos, se se lo ha banalizado a un punto que la clase media lo puede consumir de una manera no conflictiva. Y me parece que pasa lo mismo con, bueno, con Mauricio Kagel, ¿no? El argentino, un tipo que tuvo un pensamiento absolutamente disolvente, se lo ha tornado en una especie de humorista, con una cierta especie de, bueno, sentido satírico de la música, pero me parece que faltan muchas lecturas y muchas interpretaciones para realmente salir de esa especie de banalización. De hecho, fíjate que, bueno, en el caso de Cage, bueno, empieza a ser aceptado de una manera casi masivamente, como a partir de ciertos eventos que ocurrieron en el Colón, Kagel también, así que empieza a haber como una especie de circuito de legitimación, pero en ese circuito de legitimación también se lava, y yo creo que en el caso de Kagel, que es un poco bueno, la figura emblemática, digamos, del compositor argentino que no es reconocido por el Estado argentino. Claro. Es el compositor que dentro de vos decís, es uno de los compositores junto con Piazzolla más reconocido internacionalmente. Uno podría decir, bueno, está Guastavino, Kagel y Piazzolla. Claro. Digamos, y vos vas a una disquería y vos no tenés la música de Kagel, y sí tenés un montón tal vez de discurso sobre Kagel, bueno, obviamente un discurso así, yo diría, bien pensante, y me parece que faltan en estas figuras una interpretación que pueda contextualizar cómo fue su obra en el momento que fue producida, no después cómo fue de alguna manera absorbida, legitimizada por las mismas instituciones que los negaban, etcétera, etcétera. O sea, a mí me parece lo interesante es poder ver que tiene que haber, yo creo, una perspectiva en donde vuelva a reintegrar la música de Kagel a ese contexto de nacimiento, ¿no? En ese contexto de producción. Es arriesgado lo que digo, porque de últimas toda obra está sometida a un proceso de degradación y de resignificación constante, pero me parece que perdón por la repetición, pero tengo la idea que eso es muy peligroso, porque como terminamos diciendo una clase de semiología en UNTREF, es decir, cada vez que nombramos el urinario de Duchamp y nombramos los 4 minutos 33 segundos, lo estamos banalizando un poco más, y que esas obras tienen que ser destruidas para que puedan tener, o sea, cuestionadas, ¿no? Por supuesto, destruidas, ¿no? Simbólicamente, para poder recuperar toda esa energía negativa que tenían. Es decir, la posibilidad de volver a leer a Cage es poniéndolo en cuestión, no siguiéndolo. Bueno, fíjate cuál es el resultado que tiene su obra más emblemática, que se ejecuta o se interpreta prácticamente en cualquier lugar y siempre está acompañado de contemporáneo. Sí, hay una apropiación de el hecho, contradiciendo todo lo que el tipo promovía y pensaba, que era la destrucción total del ego. El artista no existe, existe la obra en sí, ¿no? Por supuesto, absolutamente, y justamente ahí me parece que coincidimos 100%. Justamente es ahí donde me parece que justamente donde hay que hacer palanca, digamos así, en pensar en esa idea, que justamente es todo lo contrario. O sea, yo creo que justamente es una época en donde la cosa de las primadonas, la figura del compositor como un genio, alguien que que es capaz de hacer como, ¿no?, milagros solo, ¿no?, sin lo social, sin los otros compositores, etcétera, etcétera, esa figura que era la que puso en cuestión el modernismo, ¿no? Esa es el ha vuelto con toda la furia. Entonces, ese cambio cultural, que de hecho es el posmodernismo, digamos, es la negación misma de la figura de Cage. Y la figura de. Porque fíjate vos que es interesante, porque vos, por un lado, planteas esto que viene del budismo, pero Roland Barthes hablaba de la muerte del autor, y entre la muerte del autor, del estructuralismo, y ese presupuesto que venía del budismo, hay muchísima conexión. Es decir, la idea de pensar en una música que se independiza del humano y que fluye por sí misma, ¿no? Y uno podría pensar que esa es la misma filosofía que está atrás de las estructuras para dos pianos y un montón de música más de Pierre Boulez. Es decir, que mismo estando en campos muy encontrados, digamos, como bueno, el serialismo integral y el pensamiento keynesiano, compartían un espíritu de época que es fabuloso, y que es justamente ese corrimiento de la figura del autor en beneficio de una escucha totalmente abstracta, en donde no era tan importante los actores, el hecho musical, sino era mucho más importante el fenómeno sonoro, el texto. Y eso obviamente fue acribillado, diría, por el posmodernismo. Invención a dos poetas es una pieza que utiliza los poemas de Román Antopolsky, un poeta argentino que está radicado en Estados Unidos actualmente, y Olivontas, que es un escritor y actor y director teatral que vive en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, se me ocurrió hacer una pieza con estas características, es decir, trabajar sobre su materia poética, y me di cuenta que ellos tenían bastante cosas en común a pesar de no conocerse. También yo me di cuenta que tenía dos amigos poetas y que cada uno tenía una intensidad diferente, pero a la vez creo que cada uno desarrollaba algo que tenía una cierta música en común con el otro, ¿no? Y creo que toda la pieza es un intento de poner en relación esos dos universos poéticos y de poner de alguna manera un punto intermedio en donde se encuentren, ¿no? Y entonces se han producido efectos de sentido muy interesantes durante el proceso de composición, en donde la poesía de uno contemplaba y miraba la poesía del otro y de alguna manera parecía comentarla. Es decir, cuando se ponía en relación esos dos universos, aparecía un tercer sentido, y creo que todo el desarrollo de la pieza me parece que tiene que ver con ese tercer sentido que aparece en esa puesta en relación de los, por lo menos tercero, tal vez hay muchos más, pero un tercer sentido que surge la relación entre los dos textos. Y eso ya me pareció fascinante, ¿no? Cómo empezaban a complementarse, uno con una cierta ironía hacia el mundo femenino, el otro con una visión trágica de la soledad. Primero el título original fue Invención a dos voces, y después, bueno, me parecía que era más lindo incluir, digamos, un paso más y pensar en, bueno, una invención a dos poetas, cada uno de esos poetas con su propia voz, están las voces de ellos. Bueno, además fue un trabajo con amigos, así que tuvo toda una dimensión ahí de juego y de encuentro, que yo creo que está también en la pieza, esa idea de juego y encuentro, de confluencia. Bueno, en una invención a dos voces de Bach, está esa idea del encuentro, la confluencia de materiales que tienen algo en común y algo diferente, ¿no? Y creo que es un poco eso lo que ocurre en esta pieza. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Vamos a escuchar Invención a dos poetas, pieza compuesta con la colaboración y voces de Poli Bontas y el otro poeta, Roman Antopolsky. Un masaje. un cráneo rodeado. La vida dura más. La vida dura más. La vida dura más de lo pensado. Se enciman los roles, los sexos se confunden. Algo late. Mano. La mujer se mira y ve que sin cuerpo. El hombre creía era hombre. Sin volumen. Sin paisajes verdes, ni ríos profundos, ni cielos azules. Está. Estoy adentro. Floto. Soy con eso. Entre mis poros habita una muchedumbre, una bandada de pájaros que se va. Respira una palabra. El sonido de una palabra. Foreign, foreign, foreign. Forehead, forehead, forehead. Foreign, foreign, foreign. Forehead, forehead, forehead. Entre la voz. Foreign, foreign. Forehead, forehead, foreign. Foreign, foreign, foreign. Forehead, forehead, foreign. Foreign, foreign, foreign. Foreign, foreign, foreign. Forehead, forehead, foreign. Foreign, foreign, foreign. Forehead, forehead, foreign. Foreign, foreign, foreign. Los cuchillos cortan, abren con artística precisión. Me gustan los cuchillos. Abren con artística precisión. Son estéticos. Sus ojos. ya dan miedo. Arrasan al abismo. Me gusta el dolor de los abismos. Me gustan los abismos. ¡Da vértigo! ¡Da vértigo el dolor! Buscai por aquello que ofreña te ido, pero doj pasaba de largo por la raya previo baña. Los peces nadaban en un complot. The fish outswam the eye that read the plot. Riva paquedala za glavia tot. Un pteroglossus inscriptus irrumpe y se come los peces, one by one. El sacramento lleva al corazón y el condimento, decíamos lo reprobable, el novio aprueba en la prueba de fuego. Resulta todo lo probo que puede o podría el amor coserlo al diálogo, todo rechazo. Lo probó ella la fruta de ese acuerdo, aparentemente sí, y lo aprueba también, dice en el Olimpo un hijo. Ahora en la tierra este sabor agua de bautismo, la hostia, el matrimonio, novia de qué, y se casan, se tocan, se repetían, hablan, se aman, se casan de nuevo. Para la segunda luna de miel, la mujer cambia y el hombre cambiado, se estiman los roles, los sexos se confunden, no tanto la contramano de la voz. Que ha sonido, la mujer se mira y ve que es hija de la mujer. El hombre creía era hombre y aparece ahora hembra. Es una visión. Una ocurrencia. La vida dura más de lo pensado. Existen las manos, las piernas y el no, no, no, no, no, no, lento, rápido, muy rápido, no, no, no, no, no, lento, rápido, no, no, no, lento, rápido, no, no, no, no, no, no, no, la mujer se mira y ve que es hija de la mujer. Pero probó ella la forma de esa vista. Fácil. Toma el corazón y el consejo fatal. Fácil. Se come los peces. Toma el matrimonio. No. Cada noche me despierto inmortal. La mano sustenta el codo. Y un rico tema, aunque la gente tocan, se toquetean, hablan, se hablan. Ese miedo enfoca el cabello oscuro de formas que se abalanzan y no caen. El alma que forma esos días oscuros junto a la iniquidad del cuerpo. Escriba el poema que no cambia. Por favor, escríbalo y cambie de letra. Cuando lo haga, deje de murmurar. tenga en cuenta que la música es un invento de la música y no del hombre. No es preciso que lo entienda. Usted dedíquese a entender a la mujer y luego dedique el poema a la música. Luego, no es preciso el nombre de la humanidad. Pasaba de largo, продолжая пребывание. Los peces nadaban en un complot. The fish outswam the eye that read the plot. Рыба покидала заглавие лот. Тут un petroglossus inscriptus irrumpe y se come los peces. One by one. Un tucán. Y mi entrega al oro calcinado y la monarquía en la nieve. En esa hornaza de la novia que se movía. ¡Me gustan los cuchillos! El sacramento lleva al corazón. Y el condimento, decíamos lo reprobable, novio... Intensivo, incentivo. Resulta... Todo lo pro. Tamiz, tapiz, tapir, tapar, topar, copar, copar, topar, tapar, tapir, tapiz, tamiz, simax, pat, ripat, rapat, rapot, rapot, copar, topar, tapar, tapir, tapiz, tamiz. Lleva el corazón y el condimento, decíamos lo reprobable, no se aprueba en la prueba de fuego, resulta todo lo probo que puede ocurrir, el amor. Para la segunda luna de miel, la mujer cambia y el hombre cambia. Se enciman los roles. No tanto, pero en la mano de la boca. Tenga en cuenta que la música es un invento de la música y no del hombre. No es preciso que lo entienda. Usted dedíquese a entender a la mujer y luego dedique el poema a la música. Luego, el nombre de la humanidad. Nadie habla, nadie suspira, nadie suspira, nadie suspira, Fácil.